El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto hoy, ya jueves. Este jueves 6. Eduardo Ramos Fuster, temas del día de hoy, déjeme decirte, una, el calorón que está haciendo, gigantesco. El día de ayer, ya por la tarde, se anunciaba que se habían rebasado los 150 y que probablemente hoy se entraría en contingencia ambiental. Afortunadamente los niveles bajaron y no se dio, pero el calor, mire, estoy hasta sudadito con camisa aquí abierta y toda la cosa. La licencia que nos permite transmitir en radio, ¿no? Los temas del día de hoy van a ser lo que ha quedado pendiente en el Senado, el nombramiento del fiscal anticorrupción. Cada vez nos dicen que ya está todo listo, consensuado y a punto de salir, pero no sale. La necesidad del país, México, de contar con un sistema que permita perseguir a los corruptos y no darle puerta de impunidad a aquellos que han cometido actos indebidos, es ya necesario, es importantísimo que se resuelva. El día de hoy vamos a platicar con Armando Ríos Peter, senador independiente allá en el Senado de la República. Hay que recordar que ya está haciendo campaña para ser presidente de la República, ¿no? Y quiere irse por el lado independiente, abandonó la bancada del PRD, pero no se sumó a la de Morena, ni tampoco se fue al PT. Congruente con su forma de pensar y de ser, el senador Armando Ríos Peter, vamos a preguntarle sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué ha pasado con ello? Vamos a tener también en el estudio al doctor Manuel Ayibis Pelayo. Él fue presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia Administrativa Federal. Lo que se esbozó en un principio como este sistema anticorrupción, bueno, partió precisamente del escritorio del entonces presidente de este Tribunal de Justicia Administrativa, al que aparentemente se le iban a rogar todas las facultades para esta persecución. Lo vamos a tener en el estudio más adelante y vamos a platicar con él. También va a estar el licenciado Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado local del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el sistema anticorrupción también. ¿Hasta dónde meten las manos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Bueno, lo vamos a preguntar. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray se descarta como candidato para el 2018 y pide a los Estados Unidos guardar respeto ante nuestras elecciones. Secuestran a la esposa del diputado Rubén Aguilar. Fue vista por última vez alrededor de las 6:45 de la tarde de ayer en el periférico de la Juventud en Chihuahua. Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta el hallazgo de 855 fosas clandestinas desde 2007 hasta septiembre de 2016. Inhabilitan 12 años de la función pública a Eduardo Rivera Pérez, expresidente municipal de Puebla, luego de que diputados locales no dictaminaran su cuenta pública 2013. Industria automotriz mexicana rompe récord de producción y exportación en marzo al crecer 36.7 y 32.7%. respectivamente, informó para el punto crítico Diego Rivero. Es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal, iniciando por Presidencia de la República. Allá en Presidencia de la República, Diego Rivero nos da los avances del dictamen sobre el derecho de audiencia. Pero vamos a ir primero al Senado. Me están diciendo que ya tenemos en la línea a Francisco Montaño, nuestro reportero en el Senado de la República. Continúa en suspenso la ratificación de Paloma Merodio Gómez para el INEGI. Hay que recordar que la propuesta la hace el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pero al parecer no cumple con los requisitos de tiempo. Se le piden 5 años de haber sido funcionario público, por un lado, y el otro, la edad. ¿Le irán a dar el visto bueno allá en el Senado? ¿Se harán de la vista gorda o se van a poner muy rejegos, como dicen algunos? Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. El largo debate de varios oradores, precisamente para ver si se aprobaba el nombramiento de Paloma Merodio. Y así fue, se aprobó por 64 votos a favor y 26 en contra y una abstención, este dictamen que ratifica el nombramiento de Paloma Merodio González como integrante de la Junta de Gobierno del INEGI, y se tornó a la instancia correspondiente para sus efectos constitucionales. Ya prácticamente ella va a ser la vicepresidenta del INEGI, después de un largo debate de varios días en el que precisamente el senador Juan Carlos Romero Hicks se oponía y definitivamente reventó una reunión de comisiones en la que, al salirse, pues la votación quedó empatada. Eso provocó que precisamente se llevara al pleno del Senado de la República la votación, pero bueno, pues antes un previo debate bastante fuerte por parte de el senador Armando Ríos Peter e incluso Laida Sansores, que salieron a decir y a denostar a esta, digamos, hasta el momento candidata, pero que ya en una pasada reunión con las comisiones se había defendido, y se había defendido bien, pero realmente, como ellos dicen, lo que importaba era papelito, ¿no? Chiquita, pero ¿qué cosa entonces, Francisco Montaño? Sí, y muy guapa, por cierto, también. Ella, cada vez que salía a defenderse, pues realmente con esa cara de angelito, pues nadie le podía decir que no, ¿verdad? Bueno, ya se hicieron de la vista gorda 64 senadores, entonces, ¿no? El 50% del total de los senadores votaron a favor. Así es, era lo que se necesitaba, precisamente que los votos la avalaran, y bueno, pues prácticamente ya la propuesta del presidente está en firme, Eduardo. Bueno, quedó salvada esa situación por lo pronto. Oye, Francisco Montaño, estuviste en el gobierno de la Ciudad de México el día de hoy. ¿Qué está pasando por ahí con el doctor Miguel Ángel Mancera? Pues mira, quiero comentarte que precisamente fuimos con una reunión que había de la comisión de aquí del Distrito Federal, que todavía se llama así, y bueno, pues es que ahí había varios senadores que precisamente estaban visitando ahí a lo que es la jefatura de gobierno, porque ellos están viendo el trabajo que está desempeñando en la Ciudad de México, y ellos comentan pues que sigue captando la atención a nivel mundial con los eventos de talla internacional que ya fueron anunciados por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Precisamente los encargados de los eventos y conciertos aseguran que la Ciudad de México se ha convertido en uno de los mejores escenarios para eventos internacionales, además de los capitalinos. Así como visitantes nacionales y extranjeros están seguros por los operativos policíacos que despliega el gobierno de la capital del país. Y es que por segundo año consecutivo, Eduardo, la Ciudad de México es la anfitriona prácticamente ya de estos eventos internacionales, y recibirá del 6 al 9 de abril el Longines Global Champions Tour México, que reunirá a los mejores 50 jinetes y 100 caballos del mundo, además de que también se llevará a cabo en la Ciudad de México el Mundial de Tiro con Arco, que se lleva a cabo del 15 al 22 de octubre en la Ciudad de México. Además de esto, el anuncio de los Red Hot Chili Peppers, un grupo ochentero, que anunciaron un concierto en la Ciudad de México como parte de su gira para promocionar su más reciente disco, The Gadaway, debido a que los boletos para su primer fecha, el 10 de octubre, en el Palacio de los Deportes, ya están agotados. Y esto es importante porque van a ofrecer otro concierto el 11 de octubre en el Domo de Cobre, en el Palacio de los Deportes. Esto gracias a la seguridad que están brindando las autoridades para que se puedan divertir las familias. Para los organizadores, por ejemplo, de la Fórmula 1, la Ciudad de México es la sede mejor organizada y con el mayor número de aficionados, y que han sido un éxito sus fechas anteriores. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo en esta reunión que cualquiera de los deportes de clase mundial que hoy están dando la vuelta al globo terráqueo están aquí en la Ciudad de México. Finalmente, el presidente de Longines Global Champions Tour, Jan Todt, señaló que México es su segundo hogar y agradece la colaboración del gobierno capitalino para este encuentro deportivo. Bueno, esta es la información tan importante de la Ciudad de México, Lara. Pues bien, Francisco Montaño, ahí les diste todo, ¿no? Pues fíjate que la otra vez tuve que asistir hasta la función de box que se dio en el Zócalo, y bastante entusiasmo, y era la primera vez que yo veía a nivel masivo una función de box. Yo había ido a la Arena Coliseo, pero pues el Zócalo de la Ciudad de México era algo impresionante. Bien, ahí está la información de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y por tus comentarios. Seguimos pendientes, señor. Vámonos a Cámara de Diputados con Diego Rivero. Avanza el dictamen sobre el derecho de audiencia, consagrado en el artículo 8 de la Constitución, ¿no? La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó cambios en materia de derecho de las audiencias y asentó, entre otros aspectos, que los concesionarios deberán establecer sus códigos de ética. La Comisión consideró que las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones abonan a construir un escenario social de reconocimiento y valor al trabajo que realizan comunicadores y medios de comunicación, ello considerando el contexto en el que actualmente se ven amenazados. El dictamen modifica el artículo 256, que precisa que el servicio público de radiodifusión de interés general deberá respetar y promover los derechos de las audiencias, entre ellos recibir programación oportuna y para audiencias con discapacidad, además de que los concesionarios se abstendrán de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Además, se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa cuando un concesionario inserte en su programación informativa un análisis o comentario editorial cuyo tiempo de transmisión haya sido contratado por un anunciante, sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia. En su código de ética, los concesionarios señalarán elementos y prácticas que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición a que se refiere esta fracción. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, ahí tenemos la información de el ámbito federal. Ahora vámonos a breves estatales. Breves estatales. El exalcalde de Puebla Capital, Eduardo Rivera Pérez, quien buscaba contender por la candidatura del PAN a la gubernatura en 2018, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 12 años. Asimismo, se determinó que pague una multa por 25 millones de pesos. 6 personas fueron ejecutadas en los municipios de José Azueta y Actopan, en Veracruz. Integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca iniciaron un bloqueo a los accesos de la macroplaza en el municipio de Santa Lucía del Camino la tarde del miércoles. Y finalmente, durante 2017 en Tabasco, habrá una derrama económica de 2 mil millones de pesos derivado de las más de 5 mil créditos que buscan colocar este año. Así lo anunció David Penchina durante su estancia en la entidad para participar en el evento de la familia Infonavit. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y de las estatales nos vamos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera, amiga reportera Gabriela Hernández. Gaby, que estabas festejando tu cumpleaños, ¿no? Ya llevas como un mes. Bueno, buenas tardes, Eduardo. Bueno, ya es el segundo mes. Ya estás en el segundo mes, Gaby. Vi ahí las fotos en las redes sociales que sigues partiendo pastel. ¿Cómo te han tratado ahí en las campañas? Por ejemplo, Delfina, ¿ya te puso tu velita o no te ha llevado tu regalito? No, Eduardo, y menos Delfina. Ella yo creo que está peleada con los medios porque no ha habido ¿cómo? Ningún acercamiento con ella ni si con vi que, ni si nada vi, por el estilo. Gaby, vi que están regalando despensas sin gorgojo, dice el señor López Obrador, ¿no? La del PRI, la del PAN, esa sí dice que llevan gorgojo, pero las de Delfina no tienen gorgojo. ¿No te ha tocado a ti de las despensas de Delfina? No, Eduardo, todavía no. Ahora sí que todavía no ha llegado esas despensas a los municipios de Nezahualcóyotl. Bueno, ya ves que en estos casos, pues siempre los que reciben las despensas pues son los militantes. Y la población que de verdad llega a requerir un apoyo como este, pues no les llega porque pues no están afiliados a ningún partido. Pues ese es lamentable esa situación en cuanto a las despensas. Y luego más de Delfina, Eduardo. Oye, y que le llegó una multota, ¿no? Por actos anticipados de campaña. Sí, Eduardo, mira, ante este tema, permíteme comentarte que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la hoy candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, uh-huh, sí realizó actos anticipados de campaña, por lo que se impusieron multas a ella y a su partido. La sala confirmó por unanimidad la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, por medio de la cual se impusieron sendas multas al partido Morena y a su precandidata. Esto al resolver el expediente acumulado, porque la sala superior de del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró infundados los argumentos sobre las manifestaciones realizadas por Gómez Álvarez y la entrega de propaganda durante los actos públicos objeto de denuncia y no constituyeron actos anticipados de campaña. Pues la participación de la entonces precandidata y de los integrantes de la estructura partidista de Morena se realizó en lugares públicos, donde se invitó a la ciudadanía, haciendo referencia de manera predominante al nombre, cualidades y carrera política de la precandidata, sin mencionar un proceso partidario interno. Bien cabe recordar que el Tribunal Electoral del Estado de México impuso una multa equivalente a alrededor de 75.500 pesos a Delfina Gómez, así como una de 377.500 pesos a su partido, por incurrir en actos anticipados de campaña que fueron impugnados por Morena ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues, aquí están, pues a ver cómo les va, ¿no? Eduardo. Oye, Gaby, y también tengo entendido que ya le presentaron denuncia penal por poco más de 400,000 pesos, 460,000 o 490,000 pesos que se otorgó como presidenta municipal en Texcoco, ¿no? Su liquidación. Así es, Eduardo, pues la denuncia la presentó la candidata independiente Teresa, en donde pues sí afirmó que se dio su bono la candidata Delfina Gómez por 443,000 pesos, y bueno, es supuestamente su puesto finiquito como alcaldesa, y bueno, tú sabes que cómo se las gastan los alcaldes para pues darse esos bonos, esos pequeños regalos, Eduardo. Bueno, la ventaja es que es de Morena, ¿no? O Honestidad Valiente, dice don Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, Gaby, por tu información y por los comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Hasta mañana. Y ya sopla la velita, ¿no? Ya, Eduardo, ya. Ya así, le ponemos fin. Órale, va. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias. Bueno, del Estado de México nos vamos a Oaxaca. En Oaxaca nos reporta nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández en el Estado de México, y en Oaxaca está Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Suspende a Alejandro Murat gira por el Istmo ante amenazas de magisterio. Imagínese que el señor gobernador, como no hay condiciones de seguridad en su estado, bueno, pues tiene que suspender hasta las giras oficiales. Gisela Ramírez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente, una gira de trabajo que se tenía programada para el día de hoy a la región del Istmo de Tehuantepec, donde haría pues una reunión en materia de seguridad, entrega de patrullas, entre otras actividades, pues se vio afectada. Ya muy entrada la noche se informó que se suspendía, se reprogramaría para otra ocasión debido a que el magisterio de Oaxaca pues amenazó con boicotear acto tras acto en el que estuviera el gobernador o cualquier miembro de su gabinete, luego de que consideran que no ha habido la respuesta suficiente a su pliego petitorio, al que se suman por supuesto el de los normalistas, que también exigen estas plazas famosas que quieren sin que medie ningún tipo de evaluación, sin que hayan aprobado un examen. Y bueno, pues los jóvenes y las jóvenes quieren que se les dé esta plaza de manera automática. Estas son parte de las peticiones que están exigiendo, y como no les han dado una mesa de diálogo, esta se suspendió, bueno, pues amenaza con continuar boicoteando todos los actos que haya hecho en la región del Istmo. Los maestros se movilizaron, trasladaron hasta allá sus huestes para hacer bloqueos, marchas, etcétera, pero iban con toda la intención de evitar que se hiciera el evento del mandatario estatal, por lo que se suspendió. Y comentarte también, Eduardo, que bueno, pues la situación económica continúa en una situación crítica para la entidad, y bueno, pues hasta el responsable del Monte de Piedad también expresó que bueno, la cuesta de enero ya no es de enero, sino es de febrero, es de marzo y lo que llevamos de abril. Esto ha motivado a que quienes hacen uso de los empréstitos, quienes van al empeño, se haya incrementado el servicio solicitado hasta en un 10% debido a esta carencia de circulante, a la falta de efectivo, y pues eso es lo que está pasando en Oaxaca, Eduardo. ¡Pobre Oaxaca! Gisela Ramírez, me recuerda ahorita a Macedonio Alcalá, ¿no? Ese gran teatro que está ahí en la ciudad capital de Oaxaca, recordando precisamente a Macedonio Alcalá, quien fuera el autor de Dios Nunca Muere, ¿no? Ojalá que en Oaxaca, pues, Dios nunca muera, porque la esperanza es lo que muere al último, ya que no hay condiciones para que haya seguridad por un lado y Estado de Derecho. Bueno, por lo menos a los oaxaqueños que nos quede la esperanza, ¿no? Sí, Eduardo, la verdad es que este himno de los oaxaqueños, pues va acompañada de esta esperanza que esperamos que efectivamente no termine por sucumbir, porque es prácticamente lo único que queda. Así que pues estaremos pendientes de los próximos eventos gubernamentales, porque los maestros aseguran que no le van a permitir hacer más eventos hasta que no les dé respuesta a sus múltiples y muy variadas demandas, algunas excesivamente pues costosas. Pues vamos a estar al pendiente, te buscamos el día de mañana. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu información y sobre todo por los comentarios. Muchas gracias, muy buenas tardes. Igual, vámonos a Sonora, del sur de la República al norte. Allá está nuestra compañera y amiga Marta Obeso Zuru. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo va Sonora? ¿Qué está pasando en Sonora? Pues bien, mire, Eduardo, buenas tardes a nuestros amigos radioescuchas del Punto Crítico. Pues con la novedad de que después de que el viernes pasado se suscitara un incidente con un elemento de la policía estatal, ya se va a regular en Sonora el uso de la fuerza pública. Y es que lo que pasó es que hubo una manifestación de un grupo de ciudadanos que estaban reclamando recuperar unas concesiones que les quitaron. Y este elemento de la policía estatal, al intentar desalojar a los manifestantes de la carretera, encañonó a dos menores que, acompañados de su padre, estuvieron presentes en este bloqueo de la carretera que va de Hermosillo a Bahía de Quino. Como lo muestran unas imágenes que le dieron la vuelta al país, este elemento de la corporación ya fue suspendido. Y lo que evidenció un absoluto abuso de la fuerza pública y el malestar de los sonorenses. Después de estas imágenes y de estos hechos que se suscitaron la semana pasada, en la Cámara de Diputados de Sonora, en el Congreso local, se aprobó una reforma de manera unánime que aprobó la creación de una nueva ley que regule el uso de la fuerza pública. Este ordenamiento legal contempla un escalamiento de la fuerza pública que habrá de partir desde la persuasión, pasar por la reducción física de las personas a las que se quiere inmovilizar, y antes de usar el empleo de armas de uso letal. Como ves, ahora en Sonora quedó latente que se requieren de reglas claras para regular la actuación de la policía, y no se vuelvan a registrar esos hechos como el que se significó la pasada semana con este elemento de la policía estatal. ¿Cómo ves, Eduardo? Pues muy mal, ¿no? En la República Mexicana pareciera que con un nombramiento automáticamente se reciben todos los dones del conocimiento y del respeto, ¿no? Cuando nombran a un funcionario como presidencia de la República, pues yo creo que del cielo le ha de bajar toda esa sapiencia, porque a veces se nombran asnos que no saben ni siquiera cómo mascar una mazorca. Y en el ámbito de la policía sucede lo mismo, ¿no? Contratan a una persona que ni siquiera sabe. En México los capitalinos están acostumbrados a manifestaciones que duran horas, y no es usual el exceso del uso de la fuerza pública. Allá en Hermosillo esta manifestación se prolongó a lo largo de 7 horas y fue motivo para que la corporación policíaca usara granadas de gas lacrimógeno, pistolas con balas de goma y una exagerada agresión y violencia en contra de los ciudadanos que

que a nivel político no se han puesto de acuerdo las fuerzas políticas y obviamente han venido alargando el nombramiento del fiscal anticorrupción. Ya el fin de semana que acaba de pasar, se dio arranque al sistema completo anticorrupción, nada más que faltó el que nombraran al fiscal. ¿Cómo afecta esto al gobierno de la Ciudad de México, a quienes habitamos en la Ciudad de México? Vamos a platicar el día de hoy con el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, ya lo tenemos en la línea. Él es diputado por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y el tema, sin lugar a dudas, de la anticorrupción es fundamental, porque el hacer negocio en México implica seguridad jurídica, y la seguridad jurídica solo se da cuando deja de haber impunidad. Señor diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, te agradezco mucho el que me hagas el favor de tomarle la llamada. Hola, al contrario, amigo, muy buenas tardes, aquí a tu orden. Preguntándote, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿de qué manera afecta a esta gran ciudad? Mira, hay dos vertientes. Uno, lo que ha pasado hoy en el Sistema Nacional Anticorrupción, la nueva formulación de un orden jurídico en busca del combate a la corrupción, genera el tema de incertidumbre, de que hoy no existe un fiscal que realmente dé la sanción de las personas que estén incurriendo en actos de corrupción, en este caso de cualquier dependencia de gobierno federal. ¿Qué es lo grave? Yo sí pido al Senado de la República que generemos los mecanismos indicados y adecuados para acelerar este proceso y que realmente el sistema esté funcionando en su totalidad y no en parcialidad. Y este mismo problema lo tenemos en la Asamblea Legislativa, por eso te hablaba de dos partes, un tema del nacional y un tema el local, el que estamos impulsando, en donde nosotros como legisladores tenemos un término constitucional el 18 de junio de ya tener un nuevo sistema anticorrupción, y que en septiembre, octubre tengamos ya un nuevo fiscal anticorrupción en la Ciudad de México, que se coordine con el fiscal federal para hacer realmente las investigaciones de cualquier obra pública, de cualquier licitación, que se transparenten todos y se auditen en tiempo y forma todos los archivos que estén hoy en lo oscuro en el gobierno de la ciudad. Y creo que tenemos que ir acelerando los tiempos para que esto se vaya homologando. Es lo que hoy está la situación jurídica en la ciudad y lo que vamos a estar trabajando directamente con el nuevo sistema anticorrupción de la Ciudad de México, que estamos en vísperas de aprobarlo. Yo creo que el primer periodo ordinario, el 2 de mayo, estaremos ya aprobando el sistema local de la Ciudad de México. Y en esto, en el ámbito local, la aprobación, ¿tú crees que sea más tersa que lo que está sucediendo en el ámbito federal? Es la idea, por eso nosotros hemos estado vinculándonos directamente con sociedad civil organizada, con empresarios, con la academia, que mañana vamos a tener un foro y aprovecho tu espacio para comentarlo, y que están bienvenidos todos los que estén interesados, una audiencia pública en el Museo de Medicina a las 9 de la mañana, en donde van a participar ciudadanía, expertos, en donde se crea un nuevo sistema anticorrupción, en donde ya se presentó a la Asamblea Legislativa, y que quede claro cuál va a ser el mecanismo y quitar cosas que no han sido articuladas del federal, pero que en la Ciudad de México las tenemos que quitar para hacerlo más ágil, expedito y que sea eficaz, que eso es nuestro verdadero objetivo y es lo que hemos estado luchando, y por eso lo hemos estado dialogando, trabajando, fortaleciendo, porque yo sí tengo muy claro algo: un sistema anticorrupción tiene que funcionar en su totalidad. Lo ideal es que no existiera un sistema anticorrupción, lo ideal es que no hubiera corrupción, pero lamentablemente en la Ciudad de México la percepción de corrupción, y aunque somos de las ciudades más transparentes, es terrible. Entonces sí hay un problema, sí hay una necesidad en la capital del país, que articulemos de manera correcta y que no articulemos a medias como el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué opinión te merece lo que ha dicho el senador Armando Ríos Peter en función de que es mejor esperarse a tener mejores momentos para nombrar al nuevo fiscal anticorrupción a nivel federal? Ese es el tema, y que nosotros estamos peleando desde la Asamblea Legislativa y que lo transmitimos al nivel federal. Yo no entiendo cuál sea el momento que quieran aprobar un nuevo fiscal anticorrupción si los tiempos jurídicos ya están establecidos. ¿Cuál es la situación o qué es lo que les preocupa? Lo que la ciudadanía necesita es generar certeza de sus instituciones, que esté fuerte el nuevo sistema anticorrupción, que esté fuerte el fiscal, y lo que único que está causando ante la ciudadanía es la incertidumbre de poner el fiscal nacional en materia anticorrupción, es que haya incertidumbre en la ciudadanía y que solamente crean que este fiscal se va a poner a lo oscurito y que no tenga la legitimidad que este personaje y que esta nueva institución merece. Hay que darle seguimiento. Si me lo permites, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, te voy a buscar en la semana para que platiquemos a ver qué es lo que se va dando. Supuestamente ahora con Semana Santa se va a suspender y hasta regreso de Semana Santa a nivel federal van a ver si se logra el consenso para buscar nombrar el fiscal anticorrupción a nivel federal y que nos platiques qué es lo que va a pasar allá en la Asamblea Legislativa también, si me lo permites. Encantado, Eduardo, y como sabes, estoy a tu orden. Te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Es el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, él es presidente de la Comisión de Transparencia y Gestión Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La intención aquí fue de alguna manera poner en contexto lo que está sucediendo en la Ciudad de México, que también repercute a nivel nacional, pero a nivel nacional lo que hemos observado es que no se han sumado las fuerzas necesarias para tomar la determinación y elegir a un hombre que pueda armonizar este sistema nacional anticorrupción. El día de hoy ya nos acompaña en esta mesa de trabajo el doctor Manuel Allibis Pelayo. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de acompañar el día de hoy, Manuel. Al contrario, don Eduardo, es un gusto para mí estar en el punto crítico otra vez, pero además con personas de tan alto nivel periodístico como tú, y además saludar a tu público, que siempre ha sido tan amable conmigo. Muchísimas gracias por las apreciaciones que tienes para todos nosotros. Magistrado. Dime. Eres magistrado. Sí, señor. ¿Del Tribunal Superior de Justicia Administrativa Federal? De la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Larguísimo. Larguísimo. ¿No? Sí. ¿Cuántos años llevas en el ámbito de la justicia? Bueno, en el sector público llevo 43. En el tribunal como magistrado llevo 20. Empecé como magistrado sala regional, 1996, fines de 1996, y acabo de cumplir 20 años a principios de este año, digo a fines del año pasado. Eres catedrático. Sí, señor. Das clases en las universidades. Sí, señor. ¿En qué universidades estás? Bueno, ahorita permanentemente en la UNAM, en la UP y en la Ibero. Nada más tres universidades. Sí, pero ahorita y como además presidente le bajé mucho a las clases. En la UNAM soy tutor, en la UP doy un módulo, en la Ibero estoy en algunos... Voy avanzando, sí. Manuel. Sí. Tú fuiste presidente del tribunal. A tus órdenes, sí. Actualmente eres magistrado. De Sala Superior, sí, señor. Llevas una trayectoria, yo he estado revisando, realmente muy limpia, muy pulcra, siempre ligado con la academia, sí, transmitiendo los conocimientos y las experiencias a las nuevas generaciones. Sí, señor, es muy bonito ser profesor. Y llevas 4 años metido en esto del sistema anticorrupción. Sí. Recuerdo que en alguna ocasión platicamos hace como 1.5 o 2 años, sí, señor, y tú estabas impulsando esto del nuevo modelo de anticorrupción, sí, y formar a las instituciones, darle forma y todo esto, y ya se logró. Y yo me pregunto, un hombre tan exitoso como tú... Bueno, te lo agradezco. Pero exitoso en lo profesional, porque además eres reconocido como un impartidor de justicia. Y obviamente en lo que implica la justicia es, sí, darle a cada quien lo que le corresponde. Exactamente. En el enjuiciamiento al ajusticiable, le dicen, ¿no? ¿Y qué te mueve, qué te movió a meterte a querer ser el fiscal anticorrupción? Mira, desde el inicio. Porque tú la tienes amarrada, la tienes hecha, eres bueno, magistrado. Bueno, eso vamos a ver qué dicen los medios. ¿Cuántos años te quedan como magistrado? De sala superior, 7. Y estás exponiendo 7 años de seguridad por irte por un año o un año y medio de ser un señor que va a impartir justicia y eliminar la corrupción. Mira, yo creo que es una muy buena pregunta, me la han hecho muchas veces, empezando por mi esposa. Pero todo surge de precisamente los inicios de mi carrera y el fin de la primera etapa, de mi primera etapa en la Secretaría de Hacienda. Me tocó ver temas de persecución de evasores, pero de evasores grandes, a los cuales se les llegaba precisamente por temas monetarios, como es lógico, como en algún momento hace muchos años los americanos hicieron con Al Capone. La única forma que tuvieron para agarrarlo fue a través de impuestos. ¿Tú recuerdas? Ahora en México con Javier Duarte, ¿no? Exactamente. Bueno, y después, ¿qué? Después me fui a la Auditoría Superior, como tú recuerdas. Después estuve en el IMSS, regresé a Hacienda y tuve la oportunidad de ser nombrado magistrado. En todo este tiempo nunca he dejado de tener que ver con disciplina, con derecho disciplinario. ¿Por qué? Porque uno de los temas que juzgamos, como tú bien sabes, en el tribunal, es precisamente el derecho disciplinario. Pero ahora como presidente todavía más. Primero me tocó la posibilidad de reforzar la disciplina en el propio tribunal, pero pues por alguna de esas coyunturas en el destino, pues desde el inicio del Sistema Nacional Anticorrupción, me tocó coadyuvar con los legisladores que lo diseñaron, obviamente cuidando cuál era la posición que iba a tener ahí el tribunal. Eso ya no lo repito porque lo hemos platicado tú y yo múltiples veces, y pues fue para mí un honor, una gran experiencia, tratar con personas de la talla de Héctor Gutiérrez de la Garza, Betsy Yáñez, Marcos Aguilar, ¿te acuerdas? Los diputados, el diputado Moreno, que eran los que, y por cierto, de todos los partidos, porque aquí quisiera hacerte un paréntesis. El tema de que haya yo sido juez por 20 años, lo que asegura es que soy apartidista. No puedo tener color porque no podría juzgar. Y como juez tienes que ser, por antonomasia, imparcial. Y entonces ahora, ¿por qué quiero ser esto? Porque el haber estado en el diseño de un sistema, tú sabes que habría 3 posibilidades. Una, un órgano multifuncional como el que tienen en Singapur. Otra, un SAR anticorrupción que se dedicara a lo penal, pero que hubiera algunos otros organismos que lo vieran, o como se decidió, tipo nórdico y tipo otros países, en que hubiera un sistema, aprovechando, para no crear elefantes blancos, aprovechando un modelo que tomara en cuenta lo que ya hay. Y tú sabes, se le quitó a Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación el imponer sanciones, y esa facultad se le dio al tribunal con un procedimiento precioso, ¿eh? Recientemente un experto internacional, el doctor Jaime Moreno, Rodríguez Arana, me dijo: oye, ¿cómo fue que pudieron meter el principio de la verdad material en un tema administrativo? Le dije, pues porque todas las fuerzas políticas en México, y aquí diría mejor, las fuerzas legislativas y académicas y sociales, porque tú sabes que en el diseño de este sistema estaban muy pendientes de que fuera algo aplicable. Pues el tribunal ahora, los que vayan a formar parte de esta tercera sección, van a tener algo precioso, la posibilidad de no solo sancionar, sino sancionar con muchos elementos, como el principio de la verdad material y obviamente el de proporcionalidad, que en materia penal se aplica, pero que en materia administrativa sea necesario que estuviera claro. ¿Qué es el principio de la verdad material? Que si llega el expediente, se puede devolver sin que se sobresea si viene mal integrado. ¿Eso qué? Pues evita que se le vacune al corrupto con una mala integración del expediente. Y ahí, o sea que se evita la reposición de no, del que juicio. Se sobresea. Uh-huh. Que si se sobresea, quiere decir que ya el señor, como non bis in idem, es decir, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, pues el señor, si mandaban mal el expediente, y aquí no, aquí hasta se va a poder recalificar la infracción. Pero ahora también hay otro tema. Hemos hablado tú y yo múltiples veces de las cuatro patas, o sea, los cuatro ejes del sistema: auditoría superior, función pública y, por otro lado, el tribunal como eje sancionador, y un órgano muy importante que tiene que ver con varias cosas. Entonces voy a rápidamente a darle la vuelta a la auditoría superior. A la auditoría superior, tú sabes que se le fortaleció, se le da posibilidad de que ya no está sujeta al principio de anualidad, con lo cual puede realizar auditorías en tiempo real. Adicionalmente, y esto es algo muy importante, ya no solo están hablando de aquellos programas directos de que realice el Estado federal, digo, la nación, respecto de alguna entidad federativa, sino hablan de todas las participaciones, o sea, todo el dinero federal que reciban los estados va a estar sujeto a la revisión, y pueden atraer una serie de asuntos muy importantes a nivel federal y municipal. La función pública se fortalece su capacidad de acción con el tema también de prevención, y ahora la Secretaría, tú sabes que en estos últimos días ha estado muy activa haciendo una revaloración de quién debe de ser y quién no debe de ser el órgano interno de control en las diferentes entidades y dependencias. Luego, hay un órgano, un comité coordinador presidido por la ciudadanía, que ya está nombrado. Ese comité coordinador pues va a tener la oportunidad de hacer que los cuatro ejes funcionen. El tercero, ya lo hemos platicado mucho, que es cómo lo hace el tribunal y cómo lo va a hacer. Ya deben de estar preparados para que cuando se nombren a los magistrados de sala superior de la tercera sección, que son 3, y a los 15 magistrados de las 5 salas regionales, pues esto empiece a funcionar. Tú sabes que tenemos mucho interés con todo, y que no es gran parte de lo que hace el tribunal, porque tú sabes que solo abarca el 2% de lo que hace el tribunal hasta este momento. Pues tenemos mucho interés, porque este sistema va a ser el que vamos a hablar, yo creo, y no quisiera hacer una apología de algo, pero yo sí creo que vamos a hablar del México de antes del sistema al México después del sistema, porque tuvimos la primera constitución político-social del mundo. Con la reforma de 2011, bueno, ¿qué podemos decir? Ya tenemos una de las constituciones más avanzadas en materia de derechos humanos, con la nueva ley de amparo, con las modificaciones en materia penal del juicio oral adversarial. Que ya se está aplicando, que ya desde junio del año pasado ya es absolutamente para todos, con todo y que todavía quedan algunas reminiscencias. Y que nos tardamos 8 años, ¿no?, sin hacer nada, pero, y los 2 últimos años, bueno, a correrle. Vámonos, pero salió. Oye, ¿y ahora qué falta? ¿Y el fiscal? Manuel Ayelis, ahí te va. Sí. A final de cuentas, lo que ha venido sucediendo, por eso es que comenté ahorita de los 8 años, uh-huh, se dio un periodo de 8 años para que se fuera armonizando a la sociedad con las nuevas formas de ser en el ámbito judicial, sí, y las nuevas formas de impartir justicia. Pero resulta que durante 6 años no se hizo absolutamente nada. Y los 2 últimos años se echaron a correr para tratar de sacar las cosas, y apenas ahí vamos. En esto del ámbito del sistema anticorrupción, yo sé que tú fuiste tejiendo y bordando, además muy fino, para ir entrelazando todos esos intereses de los colores amarillos, rojos, azules, morenos, todos tienen interés, pero se ha logrado ir armonizando poco a poco. Sin embargo, todo esto que se fue trabajando a lo largo de 4 años, porque yo recuerdo que hace 4 años platicábamos de ello, se ha venido construyendo. Y en los últimos meses, sí, se quiere correr de manera tan apresurada porque no han resuelto lo que tenían que haber resuelto en 4 años. Y yo sigo insistiendo y te vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible que una persona pueda dejar de lado la seguridad que tiene, por ejemplo, en tu caso, 7 años de un trabajo asegurado como magistrado, y cambiarlo por 1 año 6 meses de irte como un zar, bueno, no zar anticorrupción, no. Vas a ser un comisionado, ¿no? No, un fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción. Ok, imagínate todo el peligro. Si el Senado así lo decide. Todo el peligro personal que va a implicar esto. Sí, sí. Porque vas a afectar muchísimos intereses. Es más, ya desde que te propusiste ser el fiscal anticorrupción, ya hay muchos intereses que están siendo afectados. Por un lado te patean debajo de la mesa, por el otro lado quieren frenar la situación, no se deciden cuál de los 4 que están ya calificados pudiera ser. Pero sin meternos en esas honduras, sí. Y yo quiero ir más al ámbito personal. Okay. ¿Qué es lo que te mueve como persona? Para dejar de lado esa seguridad que tienes, económica y profesional, e irte realmente a la aventura. Yo lo veo como aventura, ¿eh? Primero, el honor de ser el primer fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción. Segundo, el participar en algo. No fui yo, fuimos varios, aunque yo fui coadyuvante. Realmente quienes lo redactaron fueron los diputados en ese momento, la reforma constitucional, y luego los señores senadores ya en la legislación especial. Pero tener el gusto de ver que algo tan noble como el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, y solo puedo verlo siendo parte de una de las 7 cabezas que forman el Comité de Coordinación. ¿Tú crees que la sociedad mexicana todavía tiene oportunidad de ser salvada? Porque yo veo que hay una corrupción en la forma ética de comportarse de la sociedad y en la forma moral de quienes conformamos esta sociedad. ¿Tú crees que todavía hay posibilidad de enderezar con ese sistema anticorrupción? Totalmente, está creo que muy bien diseñado y toda la sociedad lo pide. Si tú tomas en cuenta que según, a ver si no me falla, según Forbes, según Banco Mundial y no me acuerdo quién otro, se pierde el 9% del Producto Interno Bruto en corrupción, si en lo que gastan los hogares mexicanos en corrupción está entre el 10 y el 33%, y tristemente los que pagan 33% son los hogares menos favorecidos, pues evidentemente que lo estamos pidiendo a gritos. Este sistema debe funcionar. Es una oportunidad en que la sociedad ha participado de lleno, porque mencioné nada más los diputados, pero tú sabes que hubieron muchas personas de la sociedad civil, muchos académicos que estuvieron participando de lleno. Yo en unos días estoy terminando ahorita un artículo que se va a publicar para uno de los tribunales administrativos, no me acuerdo de qué estado, y no quisiera mencionarlo para que no digan que dejé fuera a los demás, en el que te lo voy a mandar, porque entre más escribes sobre el tema, más reflexionas de la bondad que tiene el sistema. Tú imagínate que ya no va a haber, o por lo menos se va a tratar de reducir, no la corrupción. ¿Qué es lo que insulta a la sociedad? La impunidad. Y eso es lo que puede atacar directamente el Sistema Nacional Anticorrupción. El atacar la impunidad es decir que el que la hace la paga. En pocas palabras, sí. Los americanos tienen un dicho que si no puedes dar el tiempo, no cometes el crimen. Suena más poético en inglés. If you cannot do the time, don't do the crime. O sea, si tú no, ¿y por qué? Porque a la sociedad nos molesta. Tú vas en una carretera de concreto, nueva, y que de repente salen topes, o salen baches, o salen hoyos, y dices, bueno, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que el residente de obra no tomó en cuenta y no le pusieron la cantidad o la calidad de concreto que debió de haber tenido esa carretera. Y muchos, y eso dicen, no se sanciona. No, bueno, porque, o sea, se sanciona, pero no se lleva al culpable ante la justicia. Y fíjate que ahí hay un tema, y lo dice mucho la doctora María Amparo Casar en un libro que se llama México, Anatomía de la Corrupción. Y tiene toda la razón, dice, No ganamos nada con solo irnos a la cabeza, o no ganamos, y menos, yéndonos solo abajo, o no ganamos nada yéndonos en medio. Tenemos que irnos con los grandotototes, con los medianos y con los chiquitititos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú le cortas la cabeza a un alacrán? Sale un montón de alacrancitos, ¿no? O si tú matas una tarántula, ¿no sale un montón de tarantulitas? Sí, porque ahí ¿qué las ha pasado, trae, ¿no? ¿Qué ha pasado con el crimen organizado? Que lo sí, descabezan y salen un montón. Entonces lo que tienen que hacer aquí es desmantelar completas las redes de corrupción. ¿Para qué? Para mandar la señal al pueblo, la señal a toda la sociedad de que esto va en serio. La señal de que la falta de integridad implica un riesgo. Un riesgo que va a ser tomado en serio. Que todo acto de corrupción va a ser detectado y sancionado oportunamente. Con eso, obviamente estás abatiendo la corrupción. ¿Por qué? Porque nosotros decimos en México, el que ve las barbas de su vecino cortar, pone las suyas a remojar. Si tú ves que al que está haciendo lo mismo no le hacen nada, pues probablemente va a haber quien diga, tú y yo no lo haríamos, pero va a haber quien lo diga, no, pues eso es competencia desleal, lo voy a hacer. Pero ahora que ven que al que está actuando mal lo atacan, y verdaderamente se le sanciona conforme dice la ley, sin injusticia, sin nada, porque también aquí viene el tema de lo penal. ¿Qué va a ser la labor del fiscal? Pues agarrar todos los casos, pero buscar que las carpetas de investigación sean pulcra, desahogadas en forma impecable, pulcra, porque si no es el mejor favor que le va a hacer al corrupto. Sí, es como, como le han hecho normalmente, sí, ¿no? Claro. Lo acusan de robo cuando lo que cometió es fraude. Uh-huh. O lo acusan de allanamiento cuando realmente lo que hizo es ir y despojar a una persona, o abuso, ¿no? De la, o abuso de autoridad o de confianza, lo que sea. Entonces, el Ministerio Público tipifica mal el delito. Y resulta que cuando se presenta con el juez, pues el señor no violó, sino que lo que hizo fue estupro, y entonces va para afuera, ¿no? No, además fíjate que en el tema hay algo muy importante. Y tú lo comentabas hace unos minutos, te escuché en la radio, de generar una capacitación adecuada a todos los que trabajen en todo el sistema. Porque, por ejemplo, en el caso del fiscal, va a tener que llegar y a las pocas gentes, porque son pocas ahorita, gentes que estén ahí metidas en este tema, pues primero tienen que estar capacitados no solo en derecho penal, en adquisiciones, en obra pública, en informática, en fiscal. Tienen que saber que en el nuevo sistema lo primordial es el litigio argumentativo. Ellos si llegan con el juez y le empiezan a leer, por ahí en el Código Nacional de Procedimientos Penales dicen que el juez lo puede conminar a que deje de leer. Él tiene que llevar las cosas resumidas y explicarlas. Tú sabes que ya no hablamos pruebas y nada más. Es primero datos de prueba, luego medios de prueba y luego prueba. Y solo va a valer como prueba lo que se haya en un proceso adversarial, se haya explicado al juez. El juez, cuando le expliquen todo, por ejemplo, cuando llegan con la imputación, cuando al juez le digan, oye, mira, es esto, esto y el otro, el juez tiene que ver que sea razonable para poder imputarlo. Pero para eso, quien lo vaya a hacer tiene que estar capacitado. Tú imagínate argumentar si no sabes argumentar. Que además aquí lo que estaba viendo Manuel Ayibis, magistrado, ex presidente del tribunal. Fíjate que lo que estaba viendo es que se está llegando a la verdad científica. Ya no es como antes, recuerdo que decían la prueba reina, la confesional, ya confesó, ya se chingó, ¿no? Aquí no. No. Aquí puede ser que le hayan sacado la confesión a un reo, pero que no haya manera de probar científicamente el dicho, y entonces se desecha. Bueno, pues a ver, tú lo comentaste hace unos minutos. En este nuevo sistema de justicia oral, ¿qué pasa? Son básicamente cuatro fines, y vienen, y los conocemos desde 2008, como tú comentaste. Primero, esclarecimiento de los hechos. Segundo, protección al inocente. Tercero, que el culpable no quede impune, y cuarto, reparación del daño. Y fíjate, lo primero que se pone es esclarecimiento de los hechos. Claro, cuidado, porque ahora, ¿qué pruebas son ilegales? Las que violan derechos humanos, obvio, pero qué bonito estar en un sistema en el que ahora sí dicen como en las películas, en el que verdaderamente está un juez que por el principio de inmediación siempre está presente, un juez que está viendo lo que están diciendo las otras partes, en que el acusado se defiende con toda la posibilidad, en que el acusado puede negarse a declarar, y bajo el principio de que nadie puede incriminarse a sí mismo, adelante, y en el que también priva el principio de non bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. A ver, es muy bonito, porque a cualquiera que sea abogado, pues es un reto que un caso difícil, pues buscar las pruebas y obtenerlas. Además, también evita una cuestión. Yo me acuerdo que cuando yo trabajé en la Auditoría Superior, yo era director de Auditoría de Legalidad, pero me tocaba ayudar al contador mayor de Hacienda, era el auditor superior en aquella época, a hacer sus discursos. Y me decía, oiga Manuel, es que lo que tenemos que dejar claro es que esta función no se creó para fines aviesos. ¿Qué decía? Pues no es justo que incriminen a alguien, que le pongan la C de corrupto en la frente y que resulta que no es corrupto, y que con eso estamos haciendo que el verdaderamente culpable quede impune. Por eso qué bonito poder obtener las pruebas y tener, es un reto porque tienes que convencer al juez. Sí, llegar, un juez siempre presente. Llegar a la verdad científica esa, que cuando se vuelvan a juntar todos los elementos, siempre dé el mismo resultado. Y esto, de alguna manera, va a configurar un sistema nacional que pudiera cambiar la sociedad. Y ya me contestaste, si ves la posibilidad de corregir todo lo que ha venido sucediendo en nuestra sociedad. Sí, señor. Pero yo voy a regresar al mismo punto. Estás poniendo, ¿sí?, en esa balanza toda la seguridad que tienes hasta el momento en la parte jurídica, en la profesional, en la laboral, por esa aventura. Y ya me los has dicho, creo que a lo largo de esta plática, y me lo has dicho con pasión, porque se sintió ahorita, gracias, la pasión. El hombre que tiene que llegar a coordinar todas estas cuatro patas de esta nueva, bueno, mesa. Esa va a ser la presidenta, la doctora Pechard. Es la que coordina a las, a las cuatro. Pero un eje fundamental, y fíjate que eso se me pasó a decirlo, ajá, porque lo dejé al final. La fiscalía lo que sí tiene es que es tanto un órgano investigador como un órgano que promueve la sanción. A diferencia de la auditoría y la función pública, que son netamente investigadores, y la función pública que tiene labores para prevenir. El tribunal nada más sanciona. Sin embargo, el fiscal tiene un reto, porque investiga y tiene que elaborar las cosas con tal pulcritud que convenza al juez para que efectivamente el culpable no quede impune. Pues te voy a decir algo, Manuel Allivis Pelayo. De todo lo que tú me has dicho, yo concluyo que el hombre que tiene que llegar a esa posición no solo debe tener conocimientos, no solo debe tener el prestigio de a lo largo de los años, sí, señor, sino que tiene que tener la pasión y la sed de justicia. Tienes toda la razón. Tiene que tenerlo, y ojalá que a quien designen la tenga. Y ojalá que de verdad sea esto, porque es algo importantísimo para el pueblo mexicano. Y va a ser el que va a cerrar la pinza de lo que ya está. Ya están seis de las cabezas, falta una. Pero esa cabeza, por eso se están tomando todo este tiempo, para que tiene que ser algo consensado, con el apoyo de la sociedad. Entonces, definitivamente, tú me dices que si quiero ser claro. ¿Y por qué? Porque significa también un reto, además de las otras dos razones. Pues te agradezco infinitamente muchas el que gracias hayas estado aquí. Muchas, y te voy a decir por qué. Y me gustó mucho, porque lo dijiste con pasión. Te lo aprecio. Y conformaste todos esos elementos que necesita la justicia, pero esa justicia científica. Sí, señor. Ya no esa justicia que se saca golpes, exacto, obligando a la gente a decir y lo que se quiere que se diga. Exacto. Esa justicia que merecemos los mexicanos ahora es esa justicia comprobable, que científicamente estén los elementos para decir ese hombre es culpable y que pague con cárcel, o es inocente y que se vaya a la cárcel y que sea un hombre de bien. Que no se vaya a la cárcel. Ojalá que se tome la mejor decisión. Ojalá. En la Cámara de Senadores. Muchas gracias. Manuel Allives Pelayo, te agradezco infinitamente el que hayas estado en esta mesa de trabajo. Es para mí un honor y un saludo a todo el público. Les agradezco que me hayan tenido la paciencia y obviamente se la agradezco al conductor. A ti, te agradezco muchísimo, Eduardo Manuel Fuster. Gracias. Bueno, ya que hablamos de justicia es ir a Economía y Finanzas, ¿no? Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aseguró que el país va a enfrentar presiones fiscales de manera inexorable, donde se presentarán componentes de gasto que van a ir creciendo. Tal es el caso de las pensiones, el gasto en salud, las necesidades de seguridad y en educación, entre otros muchos. Por ello advirtió que cualquier candidato que gane en 2018 la presidencia de la República tendrá como responsabilidad ineludible mantener sanas las finanzas públicas del país. Sobre los energéticos, dijo que aún cuando el sector petrolero tenga un desempeño muy favorable, difícilmente los ingresos provenientes del petróleo podrán ir creciendo a la misma velocidad del Producto Interno Bruto. Estimó que este tipo de presiones deberán ser consideradas por las próximas administraciones, ya que México no cuenta con espacio para expandir su gasto. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y ese macro, en el micro, en esa economía de finanzas, las economías de bolsillo, o las finanzas de bolsillo, déjeme contarle cómo quedó el peso frente al dólar el día de hoy. Nuestro pesito se fue recuperando poco a poco. El día de hoy fue un día benévolo. Mire, en Banamex quedó a la compra, cerró a la compra el peso frente al dólar en 18 pesos con 30 centavos y a la venta en 19.10. Ya se están rompiendo las barreras psicológicas de los 22, de los 21, de los 20. Bueno, ya estamos en los 18 y los 19. En ICSE Banco, que es el Banorte e ICSE, son los dos bancos que más especulan con el dinero. Bueno, el margen que se tiene entre la compra y la venta el día de hoy rondó los 50 centavos. ¿Recuerda usted que le he dicho que cuando rebasa de los 60 centavos se convierte en especulativo y cuando está por abajo de los 60 centavos del diferencial entre compra y venta es un precio más de oferta y demanda? Bueno, pues ICSE tuvo a la compra el dólar en 17.65 y a la venta en 19.05. La Bolsa Mexicana de Valores, esa perdió 0.4%, quedando en 49.012.42 unidades. Y la mezcla mexicana del petróleo subió, se ubica en $45.08 por barril. El oro y la plata, si usted le quiere comprar una monedita de oro, 32 gramitos, de esa que le gusta a todos, 30 mil pesitos. La plata Libertad, en 300 pesitos la onza. Se ha sabido mantener la onza de plata en estos últimos meses. Las reservas internacionales al 31 de marzo se ubicaron en 174.931 millones de dólares. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, ya la tenemos la portada. Bueno, información útil para la toma de decisiones. Y dice, se destapa la cloaca, es lo que dice el mensaje que está circulando en Twitter, en Facebook y en las redes sociales. La cabeza principal del periódico El Punto Crítico destaca, publica Pemex contratos con Overdrich. ¿Qué es esto? Simplemente que se está abriendo esa cajita de Pandora donde seguramente van a salir todos estos demonios que han osado meterle la mano a nuestra caja, a la caja de todos los mexicanos, llevándose cientos y miles de millones de pesos. Se dice que nada más en Pemex, Overdrich repartió 10.4 millones de dólares. La información la encuentra usted en www.elpuntocritico.com, información útil para la toma de decisiones. Los invito a que me sigan a través de Twitter, @RamosFuster,